there's no heaven. It's easy if you try. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. De hoy, lunes 27 de junio, saludamos con mucho cariño a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes, saludamos a todos los colaboradores del FEMCAI, cuyos programas se retransmiten por aquí, por este frente, y por supuesto, el día de hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar con todo detalle, con todo detenimiento, sobre el muy grave conflicto magisterial. Recién ocurrido este pasado domingo la masacre en Nochistlán, Oaxaca, se han escalado las actividades, se ha escalado mucho la embestida del desgobierno de Peña Nieto, y tenemos aquí como invitados a los profesores Ignacio y Margarita desde Mexicali. Ellos tienen una larga carrera en magisterial, en la lucha del magisterio independiente y democrático. Así que para mí es un honor, es un privilegio de verdad darle la bienvenida a Ignacio y a Margarita aquí desde La Raíz. Margarita, Ignacio, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, soy Margarita, Margarita Quiroz. El compañero Ignacio está atendiendo una llamada, en un ratito más se incorpora. Sí, estamos aquí en esta lucha, estamos en Mexicali, Baja California, en donde una ciudad que antes no se movilizaba, que antes estuvo un tanto pasiva, pues ahora nos ha llegado la indignación y nosotros el día de ayer a una sola voz se gritó las casi 1,000 personas que asistieron a la manifestación: Oaxaca aguanta, Mexicali se levanta. Sí, Margarita, muchísimas gracias. Mira, como lo habíamos venido diciendo, pues la guerra mediática en contra del magisterio ha sido feroz. Todos los medios sometidos al gobierno están intentando desacreditar la lucha magisterial, diciendo que son unos mediocres, que no se quieren someter a la evaluación. Han inventado cargos infames contra los dirigentes de la sección 22 de Oaxaca y los tienen ahorita recluidos en un penal de Hermosillo. Parece que hay mucha interferencia. Sí, ya siento mucha interferencia también yo. Trataré de mover, pero... Ya disminuyó un poquito, Margarita. Ya. Sí. Ya llegó el compañero Ignacio. Excelente, pues le reiteramos la más cálida bienvenida a Nacho. Y estábamos hablando de las argucias, de las mentiras criminales que ha inventado este régimen. Y a diferencia de otras épocas en que han enderezado una guerra atroz contra la CENTE y contra las secciones independientes del CENTE, en esta ocasión ya la solidaridad se ha incrementado notablemente, Margarita y Nacho, se ha incrementado notablemente no solamente dentro de las fronteras de México, donde ha habido estados y ciudades, donde los padres de familia incluso están haciendo colectas para apoyar al magisterio independiente. En Chiapas hemos sabido que la policía se solidarizó con el magisterio y los empresarios también, y digamos actitudes parecidas se han repetido en Puebla, incluso en Nuevo León. Entonces eso es muy alentador. A ver, vamos a ver qué hay con los problemas técnicos. Si quieres nos vamos a una pausa, Pastor, y vemos qué pasa porque hay mucha, mucha estática y casi no se escucha. ¿Crees que se pueda, Pastorcito? Se está yendo la voz. La lucha que temen es la que apunta claro. No la que cree que el capitalismo puede ser más humano. No, su naturaleza es criminal y genocida. Obtener el máximo beneficio a costa de lo que sea. Y eso, querido ingenuo, es así. No cambiarán los términos a estas alturas. Si quieres un sistema más justo, entonces no puedes llamarle capitalismo. Es como decir que si el violador viola con besos y condón, es más tierno. No me jodas. La raíz del problema se llama capitalismo. Capitalismo, básicamente. Luchas son mineros con cohetes y barricadas. No batucadas cantando. Un banquero se balanceaba. Aún hay dementes que lo rechazan. Ladrando que ruedas quemadas joden el medio ambiente. Manda cojones, lo dicen neopijos universitarios. Que no saben qué sudar por un ridículo salario. Y no pasa nada, pero al menos que empaticen con quienes tienen la piel llena de cicatrices. Hijos que alimentar y los huevos más quinchados, mamón. De sobrevivir pisoteados pa' que otros jueguen a golf. Veraneando en cruceros de lujo, digamos, se acabó. No nos queda la... Sí, ya no oigo la estática. Margarita, ¿estás ahí? Sí, está, nomás que fue a tomar agua, pero adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, una disculpa a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas. Ya se arregló ya nuestro querido floor manager, Pastor Delgado, arregló el problema técnico de la estática. Y bueno, tenemos aquí en línea al maestro Nacho y a la maestra Margarita. Vamos a analizar el contexto en el que se está dando la lucha magisterial. Las decisiones que ha tomado este desgobierno obviamente provienen de instrucciones generadas por el Banco Mundial. Eso pues no es noticia nueva. Los gobiernos sucesivos que hemos tenido en México se han sometido a los lineamientos de la OCDE, del Banco Mundial, de todo lo que es el establishment financiero, y la tendencia es a privatizar la educación y a seguir sometiendo a los alumnos a una educación altamente deficiente. Y esta guerra infame que se ha desatado contra la CENTE y las secciones independientes del CENTE se debe a eso, obedece a eso, y por eso están encarcelados sus líderes con crímenes que jamás han cometido, con infundios y con cargos inventados. Así que regresamos aquí con los profesores en Mexicali. Nacho, si quieres por favor explicarnos cómo estuvo la marcha y decirnos qué más acciones tienen ustedes pensadas, aparte de lo que ya ocurrió este domingo, que fue una acción a nivel nacional en muchas ciudades, se repitió 26. La solidaridad. Sí, primero te quiero comentar un poquito antes, nos hablaron los compañeros de la coordinadora de la instancia para acompañar a todos los compañeros que estuvieron el sábado pasado en Hermosillo. Estuvimos a las 10 de la mañana frente a la universidad. Había compañeros de los cuatro estados consolidados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, pero también compañeros de Sinaloa, de Baja Norte, de Baja Sur y principalmente de Sonora. Del sur de Sonora había muchos compañeros, Navojoa, Obregón, Guaymas, etcétera, Guatabampo, y hicimos una caravana de 102 carros y dos motocicletas al penal de Hermosillo. En el camino nos dimos cuenta que más de 102 carros, como el doble o el triple de policías municipales federales, algunos nos iban acompañando, unos ya estaban allá. Cuando llegamos ya cercanos al penal, pues había un cordón de policías antimotines. Así que duramos como una hora ahí. Se solicitó que el compañero de Oaxaca pudiera entrar a ver a los encarcelados. Estuvimos con unos abogados que alegaban que estaba siendo maltratado, que no se le cuidaba al dirigente de las autodefensas, al doctor Mireles, que también está ahí en Hermosillo. Sí. Así que, pues nos fuimos a la hora, hacía un calor endemoniado, se derretía el pavimento y los zapatos, así que nos fuimos a hacer un balance de la presencia de tanta gente de diferentes estados. Luego acá en Baja California pues hemos realizado varias manifestaciones. Estuvimos el 22 con los médicos y enfermeras, ellas explicando que la ley de salud de Peña Nieto iguala a la baja con el Seguro Popular y que ellos trabajan hasta 30 horas continuas con demasiados pacientes, muy poco material, etcétera. Ellos explicaban en la prensa, los invitamos a quedarse, fue a las 8 de la mañana, a quedarse a las 10 en la primera manifestación que nosotros hicimos, o manifestación acá, ¿no?, porque hemos hecho muchas ahí en la Casa de Gobierno. Y bueno, en esta manifestación nos sorprendió que hubiera 13 secretarios delegacionales federales, que es decir, se están animando los maestros a salirse de las escuelas. En el sur, pues todo el mundo ya lo hizo, pero acá en el norte las condiciones son diferentes. Entonces, es un paso importante, aparte que estamos recorriendo escuelas. Bueno, la manifestación del domingo se manejan alrededor de 1,000 compañeros. Acabo de recibir la llamada de Ensenada, de 2,500, y también de Tijuana, que fueron, según alrededor de 5,000 personas las que se manifestaron. Hoy en estos momentos está la de Tecate, que también se esperaba un número importante para lo que se mueve en Tecate, que es un poblado pequeño. En esta manifestación del domingo nosotros dimos la información de los últimos acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. Además, habló por medio de celular el compañero Horacio desde Oaxaca, le habló a toda la gente presente. También dimos lectura del apoyo internacional que se ha estado recibiendo desde una asociación internacional de trabajadores. Aquí te enseño el documento, cuya dirección está en Francia y en Argelia. Y pues el mensaje es buenísimo, lo leímos. Además está de Brasil. El diputado Yao Daniel critica la reforma educacional de México. Está en portugués. También de California, el sindicato de maestros de California da el saludo. Acá tenemos el de, se llama el dirigente, Josh Peschalt. Y luego tenemos unos muy importantes porque en su citatorio en la lucha contra la reforma laboral en Francia, movilizaron 1,000,000 de personas el 14 de junio pasado. Estas son los sindicatos Federación Nacional de Educación, la Cultura y la Formación Profesional, Fuerza Obrera de Francia. Y ellos son bastante fuertes con Peña Nieto y también dice nuestra federación les asegura su total apoyo en su lucha contra la ley de evaluación del gobierno de Peña Nieto. Les aseguramos nuestra completa solidaridad con su lucha por la solución de sus demandas, por la libertad de los militantes encarcelados y porque los responsables de esa infame matanza sean perseguidos y castigados. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Le recordamos al auditorio que se está agregando aquí al programa que tenemos en línea desde Mexicali a los maestros Ignacio Gastelum y Margarita Quiroz, miembros del Magisterio Independiente, y pues nos han hecho una descripción muy detallada y muy esperanzadora de las actividades que ha tomado la CENTE a nivel nacional, incluso en ciudades donde anteriormente no se habían visto muy activos los profesores, pero tal como lo acabas de decir, Nacho, efectivamente yo constato lo que relataste ahorita, porque en las redes sociales hay una gran cantidad de manifestaciones de diferentes países del mundo. Exacto. Y apoyo de la CENTE. Y bueno, lo que pasa es que lo que ha hecho este gobierno está acrecentando su descrédito. El haberles inventado pues esos delitos de malversación de fondos y lavado de dinero es verdaderamente ridículo a Rubén Núñez y a Francisco Villalobos. Y como bien dices, los tienen exactamente donde tienen al doctor Mireles, un hombre extraordinario que siempre ha merecido mucho el respeto de nuestro. Y también a Mireles lo tienen con cargos inventados, ¿no? Y es una desvergüenza inconmensurable en la que ha caído este desgobierno, porque pues tenemos evidencias de las casas blancas, de los aviones presidenciales y del secretario de Hacienda y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Del secretario. De los viajes con una multitud de seguidores. ¿Perdón, Nacho? Sí, te comentaba que los viajes y todo el séquito que lleva cuando viaja. Claro, claro, sí, es un derroche y un despilfarro verdaderamente insostenible, y eso está actuando en contra suya, en contra de esta mafia, porque nosotros no le podemos llamar gobierno, eso no es gobierno, eso es el comportamiento de un cártel muy muy peligroso. Pero bueno, la noticia en medio de la desgracia de que hombres de la talla de Francisco Villalobos y de Rubén Núñez estén y el doctor Mireles estén en prisión, el lado positivo es que ha generado una enorme, enorme movilización y mucha, mucha simpatía y mucha solidaridad. Adelante, Nacho y Margarita. Sí, te comentaba también que en la ANR de la coordinadora están planteando una caravana de la Ciudad de México hasta Hermosillo. Así que en Baja California también tuvimos reunión estatal el sábado pasado y también planteamos pues que si la coordinadora va a Hermosillo, nuestra obligación es volver a estar ahí otra vez, apoyando sin descanso hasta lograr la libertad de nuestros dirigentes, porque no es posible que se les encarcele como chantaje, ¿no? Hay una negociación, bueno, pues salen libres, te devuelvo las plazas a los cesados, pero aceptas la reforma educativa. Entonces, no nos parece para nada algo siquiera con una mínima ética. Esa situación es como un rehén y creemos que la movilización puede sacar a los presos y también con la movilización podemos derrotar la reforma educativa. Eso sería grandioso, grandioso. Es algo que trasciende incluso el ámbito educativo, porque se han unido a la lucha de la CENTE otras organizaciones que pelean también por otras demandas. Es decir, no es solamente lo educativo, que ya en sí es increíblemente importante, pero aquí el movimiento está agrandándose y está ampliándose para cubrir todas las contrarreformas, Nacho, y eso también pues está abonando a la lucha democrática de organizaciones. Bueno, está todavía muy reciente la herida de Ayotzinapa, ¿verdad? Pero hay muchas cuentas pendientes que tiene este desgobierno desde antes de Peña. O sea, estamos hablando desde Salinas de Gortari para acá, ha sido una debacle terrible e ininterrumpida, ¿no? Pero está alcanzando ya, digamos, puntos muy, muy álgidos, y créeme que lo mejor que le podría pasar a este país, en primer lugar, es echar atrás las contrarreformas, la educativa, la energética, en fin, todas. Y no sabemos, Nacho, ustedes tienen ahorita, digamos, los reflectores. El magisterio ha tenido una actuación muy, muy admirable desde el punto de vista que han sostenido su oposición sin doblar las manos, y llevan mucho tiempo en esta lucha, ¿no, Nacho? Así que aparte de esta gran marcha hacia Hermosillo, que esperemos logre la liberación no solamente de Francisco Villalobos y de Rubén Núñez, sino de los demás presos políticos, incluyendo al doctor Mireles, claro. Pues ¿qué prevén ustedes en corto? Porque acaban de sentarse a negociar con Osorio Chong y pues no sirvió de nada. Están simplemente, me parece a mí que el gobierno simplemente está dándole vueltas, está haciendo tiempo, está queriendo desgastar al magisterio. Así que, ¿qué más prevén ustedes? Bueno, te comento sobre lo que dices, que en esta manifestación que tuvimos estuvieron un grupo importante de señoras que pertenecen a organizaciones de desaparecidos. Es decir, son señoras que se han enfrentado al sistema, que le interesa nada las personas que desaparecen en Baja California, especialmente en Tijuana. Tú sabes la violencia que se desarrolla en Tijuana. Y bueno, se han organizado, están mejor organizadas y nos acompañaron en la manifestación, además de los doctores, además de comités de vecinos de las colonias, también estuvieron presentes en la manifestación. Es gente que inclusive en las escuelas, ellos dicen: maestros, sálganse de la escuela, nosotros somos los padres de familia, no vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas para que ustedes mantengan su movimiento, ¿no? Y una de las situaciones y de las consignas que más se han planteado en estas movilizaciones, pues es el fuera Peña, ¿no? Ya vemos qué pasó con las elecciones, cómo millones de electores dejaron de votar por el PRI, por el gobierno federal, por Peña Nieto, y el panorama, en efecto, se mira que la masa, la gente, los trabajadores están en la búsqueda de cómo lograr independencia, cómo lograr que sus deseos se conviertan en realidad en el terreno de la movilización, pero también en todos los terrenos. hoy que se tiene una gran fuerza, la gente tiene mucha confianza en esa fuerza. Desgraciadamente, como ellos dicen, no tendría que haber muertos. Esa situación de los asesinatos es realmente indignante, es lo que tiene la gente en la calle. ¿Cómo puede ser posible que para lograr una política, imponerla, se tenga que llegar a ese grado? Es en verdad, es lo que tiene a la gente en todos lados, marchen o no marchen, comentando y reprobando la actitud del gobierno federal y de quienes los apoyan, ¿no? En el caso de la sección 37 y sección 2, los secretarios generales han sacado un boletín que de verdad da vergüenza, porque dicen que no deben estar hablando los maestros ni teniendo información sobre Oaxaca, que no deben comentarlo en Facebook, etcétera. O sea, manténganse con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, lo que viene a futuro, pues es el fortalecimiento del movimiento. Estamos haciendo, tenemos reunión estatal nosotros el próximo 9 de julio, igual en Tecate. Van a estar los compañeros de todos los municipios, muy fuerte. San Quintín está empujando. En San Quintín, sí, todas las escuelas suspendieron clases, cuando menos los de educación indígena, que son alrededor de 40 escuelas en esa región, mínimo. Así que creemos que el movimiento se va a profundizar con la ayuda, por supuesto, en cada lugar de la gente que hemos, como tú dices, venido trabajando desde hace años. Nosotros desde el 2007 y antes, ahora contra la ley del ISSSTE, en el estado contra la ley de Iztecali, y bueno, toda esa experiencia, que a veces llegamos a ser muy pocos, pues se está fortaleciendo, se está ayudando al movimiento a mantenerlo independiente. Algunos partidos políticos han estado ahí en las movilizaciones. Pues qué bueno que estás, compa, pero aquí no se trata de partidos políticos, sino se trata de lograr los objetivos que el pueblo de México necesita: escuela pública, gratuita, laica y obligatoria. Así es, Nacho. Mira, aquí te voy a hacer una pregunta que es controvertida, pero hay que hacerla. Ahorita que hablaste de partidos políticos, bueno, los partidos políticos en México han traído desgracia a este país, honestamente, y nosotros, cuando Morena decidió convertirse en partido político, pues nosotros lo lamentamos muchísimo, porque veíamos en ese movimiento mucha potencialidad, es decir, para reforzar los movimientos ciudadanos, la lucha civil en contra del régimen, porque claramente la partidocracia, como le llamamos aquí, le llaman en muchos lugares, pues lo único que ha hecho es unirse al andamiaje que ha mantenido este país y que lo está llevando a la debacle. No, pero el caso de Morena es controvertido. Es decir, yo no, honestamente, no me atrevería a poner a Morena en el mismo canasto que los demás. Tampoco me ciego, pero sí reconozco en Morena a ciudadanos todavía no maleados, no ensuciados, digamos, por todos los vicios, ¿no? Aunque sí ha habido, digamos, dentro de Morena se han colado personajes, pues, que no me hubiera gustado ver por ahí, ¿no? Pero, dicho todo eso, creo que en estos momentos, por mucho que nos disguste o que estemos en contra de la conversión de Morena en partido político, que lo veo yo como algo positivo, pero puedo estar equivocada. Yo lo veo desde lejos, pero ustedes están ahí. ¿Cómo perciben ustedes, cómo valoran la adhesión, el apoyo que Morena está hoy por hoy y su líder López Obrador están expresando a favor de la gente? Sí, nosotros creemos que son tiempos de unidad, pero también de escuchar a la gente. La gente, lógicamente, tiene una idea muy negativa de todos los partidos. Lógicamente, los registrados, como tú dices, Morena es otra cosa. Sin embargo, la idea de que todo partido es corrupto, de que todos los partidos tienen la misma política, como dicen ellos, cuidamos la gobernabilidad. Eso significa apoyar las políticas de Peña Nieto. Entonces, pues si vienen a las movilizaciones no hay ningún problema. Otra cosa es que sean oradores y que quieran lograr adeptos. No es eso el movimiento en estos momentos, ¿no? En la movilización hemos dicho que muchos de los que estamos ahí, la mayoría, la gran mayoría, no somos de Morena, pero que nos parece correcto el llamado de López Obrador de manifestarnos el 26, lógicamente en beneficio del propio movimiento de los trabajadores de la educación y de los trabajadores en general, y que pues es un movimiento en la unidad, ¿no? Así que nosotros tuvimos orador de Morena en términos como los demás oradores, en la lucha, con tales objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Morena está, digamos, que en una caja de cristal, y la gente la está viendo para lo que haga en este próximo futuro, si se vuelve como los demás partidos o se mantiene como una opción contra la corrupción, contra el grupo que tiene secuestrado a México, como dice López Obrador, y si da una lucha consecuente. Entonces, el futuro y las acciones son lo que van a decir qué pasa con Morena, dónde va, cómo va, etcétera. Como tú dices, alguna gente se ha colado en Morena y que no tiene muy buenos antecedentes, pero en fin, repito, todo eso queda pendiente sobre la base de que es un partido nuevo y de que va a empezar a actuar ya en concreto en cámaras de diputados, en regidurías, presidencias municipales o en el Distrito Federal en la Asamblea, ¿no? Pues tiendo a coincidir contigo, efectivamente son momentos de unidad y los escucho a ustedes muy claros, es decir, vigilando nada más que no haya aprovechamientos, ¿no?, innecesarios, es decir, que genuinamente se haya adhesiones al movimiento con la purísima, con la pura intención de generar democracia auténtica y de echar atrás las contrarreformas, ¿no? Aquí traigo esto a colación porque he escuchado, pero no confío mucho en todos los medios, he escuchado, no me encuentro en México, entonces mi visión es un poquito no muy precisa, pero por eso tengo la fortuna de tenerlos ustedes aquí, y esa fue la intención de invitarlos, de tener el mejor análisis posible de los hechos, ¿no? He escuchado que en la Cámara hubo diputados de Morena que no fueron a votar por la ley 3 de 3, es decir, la ley anticorrupción. Sí. Eso no habla bien, habla de acuerdos, y eso es preocupante, pero estoy lejos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué tan cierto es y se ocurrió? Bueno, mi opinión es que es malo, ¿no? Lo que pasa es que esa ley es algo compleja porque la promueven principalmente los empresarios. Sí. Entonces no es a favor del pueblo ni realmente contra la corrupción. Es una ley en la que se querían adornar los empresarios y que no va a fondo, no hay un verdadero castigo para quienes no declaren. Entonces, si lo hicieron así los de Morena, pues a lo mejor hay elementos, ¿no? Y por otro lado, pues ya viste lo que pasó, le devolvieron el castigo, revirtieron la ley hacia los empresarios y finalmente Peña Nieto la vetó. Así que, pues la lucha contra la corrupción en México, que es uno de los países más corruptos, dicen que el primero, pero el segundo porque pagó para no aparecer primero, es verdaderamente triste, ¿no? Lo vemos todos los días, millones de pesos, que los funcionarios de todos los niveles se apropian de manera mañosa, legaloide, etcétera, pero el pueblo lo menciona en las manifestaciones, ¿no? Un poco parecido a Argentina hace unos años cuando decían que se vayan todos, ¿no? No, ninguno sirve, que se vayan toda la clase política. Me alegro haberte hecho esta pregunta porque acabas de aclarar más el panorama. Es decir, si era viciada de inicio y si iba sesgada y promovida solamente por el sector empresarial que está íntimamente coludido con los politicastros en México, porque sabemos que los políticos pasan a ser empresarios y de empresarios pasan a ser políticos y ahí se la llevan, ¿no? Entonces, sí. Me alegro mucho haber abordado este tema y me alegro mucho que lo hayas aclarado con tanta transparencia, ¿no? Con tanta lógica para que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando. Luego entonces la conclusión sería que estuvo bien, que fue acertada la decisión de los legisladores de Morena de no participar en esa charada. Sí, pues es una pugna ahí entre bandas, ¿no? Entonces, pues los trabajadores ahí no tienen mucho que ver, el pueblo no tiene mucho que ver. El pleito entre mafias. Sí. Así es. ¿Algo que quieran agregar, Margarita y Nacho? Nada más agradecerte, Pati. Mira, con todos los detalles técnicos, dificultades que tuvimos, mira, logramos sacar la entrevista. Yo estoy atendiendo también la otra reunión que tenemos pendiente. Nos estamos reuniendo regularmente, pues para organizarnos, para tomar acuerdos, para que estas cosas vayan marchando de la mejor manera posible a favor de los trabajadores. Claro que sí, Margarita. Yo les agradezco a ustedes muchísimo y ya saben que esta es su casa y en estos momentos el programa va a estar abierto siempre porque el tema magisterial es de primerísima importancia, ya que acarrea o va aunado a otras luchas que son fundamentales para el futuro de este país. Así que les mando un abrazo enorme y por favor sigamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Pati. Un abrazo y hasta luego a tu público. Creo que sí, hasta luego. Gracias. Muy bien, pues tuvimos aquí a Ignacio Gastelum y a Margarita Quirós, que son ambos unos ya muy, muy experimentados luchadores sociales de la CENTE, del Magisterio Independiente en Mexicali y Baja California. Así que, ¿qué te parece, mi querido pastor, si nos vamos a una pausa? Y voy a ver si puedo enlazar a Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, Alberto, no sé qué le pasa, ojalá todo esté bien con él. Adelante, pastorcito, gracias. Fíjense, esta noche, por cierto, hay un evento bien bueno en Estados Unidos. Bien bueno, en Las Vegas, no se lo pierdan. Hoy presentan allá un premio, ¿cómo se llama el premio? Es un premio de esos que dan. Y se va a presentar Gustavo Dudamel con nuestra orquesta, haciéndole marco, acompañando a Calle 13. Acompañando a René a Calle 13, que tiene una canción, ¿no la han oído? Se llama Latinoamérica. Bellísima esa canción, bella. Una canción profunda que rescata la esencia de ser latinoamericano. Se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sienten aquí en el pecho.

responsable de la policía federal, por lo tanto de los asesinatos, en cualquier momento no ha dicho quién dio la orden de que fueran armados, quién dio la orden de disparar, Bueno. Una disculpa, vamos a retomar la llamada. Está un poquito difícil la comunicación. Una disculpa, mi querido pastor, si quieres poner la cortinilla del FEMCAI en lo que retomo la llamada con Gerardo. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Una disculpa al auditorio, hay problemas en la comunicación, pero adelante, Gerardo. Sí, se cortó el silencio. Pues te decía, pues, que hay un acto de represión, pues, infame, y el magisterio no debe olvidar que lo que abrió la puerta a la negociación, pues, es la masacre de 11 oaxaqueños, y que eso no debe quedar impune, que debe ser uno de los puntos fundamentales de la discusión, aunque yo francamente tengo no voy a criticar la política que la coordinadora está haciendo, finalmente su sindicato está planteando una serie de reivindicaciones, pero yo estoy convencido que no hay nada que hablar con ellos. Yo creo que deberíamos obligarnos a renunciar al gobierno de Peña, inclusive hacer, en día hice una videocolumna planteando el tema de una pregunta a López Obrador de qué pasaría, como era de esperarse, además ahí mismo lo acelero, si la mano tendida al gobierno de Peña es rechazada, ¿no? Porque Andrés Manuel parte del supuesto de que no falta mucho para el 2018, que yo creo que sí falta mucho, porque todo relativo en esta vida, no es lo mismo 5 minutos caminando que 5 minutos abajo del agua. Con este gobierno criminal, pues, desde muchísimo tiempo, hasta el 2018. O en la cárcel, ¿no, Gerardo? O en la cárcel, hablando de Villalobos y de Núñez. Ajá. Pero además, reitero, o sea, es muchísimo tiempo, en 2018, y más en un penal de seguridad. Pero además, si el gobierno no se compromete, como era evidente que no lo haría, a un gobierno de transición, como está planteando López Obrador, la pregunta es, ¿vamos a imponer ese órgano electoral? ¿Vamos a imponer ese gobierno criminal? Estamos claros de que no van a respetar el resultado, y aún así vamos a dejar hasta el 2018 que sigan robando, atropellando, reprimiendo, asesinando, desapareciendo mexicanos, matando el patrimonio nacional. Bueno, yo creo que no. Yo creo que deberíamos obligarlo a renunciar antes, intentarlo por lo menos. Yo he insistido en la forma no violenta hacerlo a través de la desobediencia civil. Bueno, pues esta es la percepción que yo tengo. Yo estoy convencido que hace falta alzar la mira y plantearnos de plano la salida de este gobierno, que además sí está contemplado en la Constitución, y que sería una forma legítima de que el pueblo se defendiera de una ofensiva tan bárbara como la que está sufriendo, porque no es solo el magisterio, pues se nos olvida, ya van sobre los médicos, ya quieren también desaparecer la seguridad social, liquidaron los derechos de los trabajadores, 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares, que es una aberración, eso repartido entre los 122 millones nos tocaría casi de a 2.000 dólares por cabeza. Fue muy grave, o sea, casi, bueno, le trae el petróleo, energía eléctrica, de todo, por estos aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, se han entregado todo, hombre, esto, y el pueblo cada vez más pobre, siendo la 13ª economía del mundo. Yo creo que debemos reaccionar, ¿no? Yo creo que la manera de apoyar al magisterio es preguntándonos por qué no estamos nosotros en esta protesta, por qué no estamos haciendo algo para parar el baño de sangre, la barbarie, la ofensiva terrible contra el pueblo de México. Déjame abordarlo desde este ángulo, porque además es una realidad. Gerardo, los lineamientos que está aplicando este desgobierno no son propios, o sea, vienen de la OCDE y del Banco Mundial. Ahora, del Fondo Monetario. Estos son es el establishment transnacional con un enorme poder. Ahora, ese es el contexto en el que se está dando no solamente la lucha magisterial, porque el magisterio ha concitado la simpatía de otras organizaciones y todavía queda muy fresco lo de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, hemos visto últimamente, y es algo que me parece esperanzador, no quiero ser hiperoptimista, pero es mejor que lo que había antes, que ya hay sectores que antes no salían, no se manifestaban en favor de ninguna lucha, y hoy sí. Lo vimos en Chiapas, lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en estados del norte. En muchos lugares del país. Así es. ¿Cómo? En la misma marcha de ayer de López Obrador y de Morena, porque no se puede regatear, no se puede dejar de reconocer la enorme fuerza del movimiento que de López Obrador encabeza. O sea, claro. Ayer la manifestación fue muy fuerte, ¿no? O sea, contundente, generoso el respaldo al magisterio. No es el único sector, efectivamente, que está manifestando su solidaridad. Por otro lado, ahorita veía justo una encuesta que seguro se realizó antes de la masacre, que supuestamente el 63% de la gente no respalda la lucha del magisterio. No comparte las protestas, ¿no? Sí. Yo creo que fue Chávez, pero inclusive aunque fuera Chávez, pues de la masacre. Lo único que pondría en evidencia es la fuerza con que los medios han hecho la campaña de linchamiento y que han logrado desacreditar una lucha legítima. Y me parece que los que estamos con una visión política de transformación del país deberíamos plantear que lo que se requiere no es solo que se eche atrás la reforma educativa, lo que se requiere es echar atrás todas estas políticas neoliberales que, como bien comentas, no están decididas en México y que traen un nivel en liga con el capital extranjero, con el capital transnacional, trae un nivel de ofensiva bárbara sobre América Latina. Ya lograron derrocar a Dilma Rousseff, lograron derrotar a el peronismo más nacionalista de Argentina, le pusieron al premio de Argentina, que es Macri, ya le cerraron la reelección a Evo Morales, están con un nivel de acoso bárbaro hacia Maduro y a punto de lograr su remoción. Entonces, solo por citar algunos de los ejemplos, ¿no? Pues yo no sé de dónde se saca la conclusión de que aquí en México pues van a respetar una decisión del pueblo en un sentido de un cambio de orientación económica y política. Si no hay un proceso de conciencia y de rebelión, insisto yo, no violenta de la gente. Definitivamente, y yo pienso que independientemente de las acciones que siga tomando la coordinadora junto con otras organizaciones, porque incluso el EZLN ya se manifestó, se han manifestado otros sectores. Es decir, yo lo que estoy viendo ahorita es más unidad que antes, de sectores que antes actuaban en lo individuo, o sea, por separado. Ahora, digamos que intención de acercamiento en la marcha el viernes, y la verdad es que la gente fue muy cálida conmigo. Sí. Y los propios dirigentes me invitaron ahí a la descubierta y al templete, que fue un gesto de acercamiento por las posiciones que yo he mantenido también de defensa de la coordinadora. Lo comento como efectivamente un avance en las desconfianzas que había, en los sectarismos que han dominado, y yo creo que la ofensiva del gobierno es tan brutal. Sí. Que están empezando a resolverse, aunque no dejan de manifestarse de todos modos, como la propia decisión de la coordinadora de no marchar junto con Morena. Yo francamente creo que hubo un error ahí de visión política, pero pues es entendible y es parte pues de los avances y retrocesos que traemos. Sí. Sí, Gerardo, mira, lamentablemente los sectores de izquierda hemos adolecido de eso, de una desconfianza que a veces se justifica, no es deseable, pero se entiende. Y yo no sé si en esta coyuntura eso se pueda superar, se pueda sobrepasar. Debemos superarla, la desconfianza y el sectarismo, porque el enemigo común está claro, hombre. Debemos tratar de fortalecer nuestras consistencias, pues de desarrollar nuestras propias líneas de acción, de convicción que tenemos, pero siempre en la línea de buscar el mayor nivel de coincidencia. Aquí el asunto, regresamos a lo mismo. Yo no coincido con la apreciación de López Obrador. Lo respeto mucho y siempre lo voy a respetar. No coincido en pedirle a Peña que encabece un gobierno de transición. Absolutamente no coincido. Y probablemente esas no coincidencias dificulten la unidad. O sea, porque uno critica y entonces la crítica se toma como ataque y en fin, y entonces ya no me uno contigo, ya no marcho contigo porque le pediste al espurio que encabece. Yo entendería a la coordinadora, o sea, me duele que no hayan marchado juntos, pero caray, es que es difícil aceptar una postura así de López Obrador. ¿Cómo le pides a un ampón? Pero la coordinadora está reunida con nosotros. También. Porque si dijeras, a ver, la coordinadora trae una línea mucho más radical, conocimiento del gobierno, exigiendo su renuncia, y Andrés Manuel le tira la mano planteando, bueno, en paz, un gobierno de transición, pues sí se entendería. Pero la propia coordinadora está reunida con el asesino. Entonces, yo más bien creo que, yo comparto la crítica a Andrés Manuel, hoy insisto, se llama una columna. Una pregunta al compañero López Obrador, porque yo fui muy cuidadoso, ¿no? Porque, como bien lo dices, si uno hace una crítica ya te empiezan a acusar de que estás sirviendo al adversario y que estás golpeando a Morena. No hay mucha tolerancia a la diferencia de opinión y a las observaciones. Pero yo creo que eso no va a ningún lado. Que eso no va a ningún lado de tenderle la mano. Bueno, ya se la... que la rechazaron hoy, desde Canadá Peña y desde México Osorio Chong. Entonces yo creo que Andrés Manuel está obligado a decir, bueno, pues rechazaron mis manos, que pide, entonces ¿qué sigue? Porque lo que sigue no puede ser organizémonos para la elección de 2018. Entonces eso no puede ser. No. En todo caso no es suficiente. Mira, hay visiones de gente muy respetable con la que yo he hablado. No estoy en México, aclaro, estoy fuera. Pero la visión de esta gente es la siguiente y también la entiendo. Es decir, a ver, mira, la situación en México está así. La gente es electoral. O sea, la gente en México es electoral. Bueno, si no hay de otra y Morena tiene arrastre... el gobierno federal está decayendo de manera estrepitosa, o sea, no ha habido un descrédito mayor que el que tiene ahorita el gobierno federal, es terrible. Y la gente dice, ¿por qué no buscar por ahí y que el gobierno de López Obrador sí llegaran a respetarlo y lográramos que así fuera? Sea algo de transición, porque en este programa lo hemos dicho con toda claridad, nosotros no le apostamos al capitalismo, Gerardo. Nosotros le apostamos al socialismo. Pero sería un capitalismo keynesiano, ¿no? Como lo planteó Cristina Fernández en Argentina. Es decir, tú no puedes brincar de un neoliberalismo tan salvaje e infernal como el que tenemos ahorita directamente a un socialismo como el que plantea Evo. Vaya, no, es sueño guajiro. Pero desde ese enfoque... ¿Tú cómo lo verías? No, pues yo creo que se equivocan. Yo creo que se equivocan. En México no se respeta el voto. Ayer Andrés Manuel lo dijo, no hay una democracia en México. Es un gobierno que es prácticamente una dictadura. Yo comparto el diagnóstico. Si revisa, si escucha su discurso, sí. Es bastante sólido. Bastante sólido. Él plantea el problema de la corrupción, que no es un problema ideológico. Y sin embargo, yo me doy por bien servido, porque luego dicen... Pero lo que es infame es la política económica que se está desarrollando y que no puede desarrollarse más. Entonces ahí estamos coincidiendo en lo esencial. Entonces, a ver, si México no es una democracia. Si hoy en pleno siglo XXI no tienes la garantía de que detrás de cada voto hay un votante y que cada voto del diputado de las urnas se respete, y este órgano electoral que va a organizar las elecciones es totalmente fraudulento y nada confiable, sí. La pregunta sería, ¿por qué creemos que no van a respetar si no lo han respetado en 88 y en 2006 y en 2012? Y en 2006 y en 2012 gobernaba el PAN. Con un gobierno usurpador en 2012 y con un gobierno que salió del voto en 2006 y no lo respetaron. Pues, ¿por qué lo habría de respetar? Porque es peor. Y que tiene toda una tradición de fraudes electorales. Yo francamente creo que es ahí donde se escribe el tema de que por más que me digan que sí, que las elecciones y que la gente participe, que es importante y que los quiebres sociales públicos se han dado en procesos electorales presidenciales, de cualquier manera yo diría, ¿y por qué no apostar a generar las condiciones para que si no logramos la renuncia de Peña, por lo menos lo arrinconemos antes de 2018, dicho de otra manera, que el movimiento social sea muy poderoso y popular, muy poderoso de tal manera que les impida hacer un fraude electoral? Dime algo, ¿Morena ya está metida, ya está metido el movimiento en la partidocracia, aunque no lo ponga yo en la misma canasta? Yo no los pongo en la misma canasta, pero ya están metidos en eso. A eso va mi pregunta, o sea, ¿cómo lograr que un partido movimiento que ya está en el andamiaje metido, no en la corrupción, en el andamiaje? Aclaro. Que no es excluyente, que no es excluyente que te metas al proceso electoral y que estés en la lucha social. Mira, correcto, a la gente se olvida, correcto. A la gente se olvida, pero el PRD, hubo una etapa en que era cabronamente vinculado a la lucha social. No había lucha social en el régimen de las minas donde terroristas no estuviesen y donde no hubiera respaldo del PRD y seguía además en la lógica electoral. Yo no veo ningún problema en que el partido sea instrumento de lucha de la gente y también sea un instrumento electoral, pero yo percibo que en la preocupación de López Obrador por ganar la presidencia está más enfocado a la parte electoral, descuidando la parte pues que su propio diagnóstico él lo plantea, porque además yo te reitero, con mucho cuidado escuché su discurso sin ningún prejuicio, dije no voy a, porque me habían dicho cosas y dije no voy a decir nada fuera de contexto, voy a decirlo exactamente bajo la lógica de argumentación que Andrés Manuel planteó, y yo creo que coincido en esencia con su diagnóstico, lo que no coincide con su salida. Claro, claro. Mi pregunta iba hacia esto, habiendo coincidencia y no representando un obstáculo el hecho de que sea un partido político, ¿crees que pueda haber un acercamiento más en miras a cambiar la estrategia? Yo creo que debería haberlo. Yo, sí. De lo que yo puedo hacer, yo voy a insistir otra vez, en que pues yo voy a seguir en la lógica de recorrer el país, en mi intención de conseguir una candidatura a la presidencia, y de generar una rebelión, o sea, las dos cosas que estoy planteando. Y que además lo hago porque, primero, mi derecho, y segundo, no veo que Morena esté haciendo esa tarea, y creo que se debería hacer, ¿no? Me gusta decirle a la gente, oye, no, que estés en una lógica electoral, no te desvincula de la lucha social y de un proceso de rebelión no violenta que estoy convencido que tenemos que realizar. A ver, déjame entender entonces, ¿tú ya no vas a buscar una... No, sí, claro que la voy a buscar. Espérame tantito, una aproximación con Morena, un intento de vincular a Morena, al magisterio y otros movimientos para que enderecen, digamos, para que se deje la negociación, para que se deje la negociación con el gobierno y se vaya a otra etapa como la que tú planteas? Yo voy a seguir insistiendo en la búsqueda de fuentes de comunicación directa y de buscar niveles de coincidencia, claro que voy a seguir insistiendo. Yo no veo, en el caso de Andrés Manuel, ¿apertura? Pues, apertura, no, yo no lo veo, pero si en algún momento la hay, yo, por supuesto, yo estoy convencido de la unidad, tanto la lucha social como la tarea electoral. Yo creo que son fundamentales. dime una cosa, si tú te postulas para la presidencia, ¿no te convertirías en un antagonista? No, de ninguna manera, solo tres más, seré candidato únicamente si puedo ganar la presidencia de Venezuela. Si no, no voy, no le veo ningún sentido. ¿Y qué posibilidades le ves? ¿Vas a ser postulado por partidos, por el PT, por ejemplo? No, tendría que ser de toda la izquierda. Ahora, yo voy sin partido porque no tengo partido. Tendría que ser de toda la izquierda, Morena incluido, sí, para que quede todavía más claro, ¿no? Y hoy por hoy, quiero acreditar la fuerza de liderazgo de los obradores, el líder más importante de la izquierda opositoria, el líder político más importante. A mí me parece que está a la vista. Bueno. Sí, te escucho. Yo creo que de aquí a que se decida la candidatura, pues pueden cambiar muchas cosas, francamente. Porque yo creo que se está equivocando en la línea política que hay que seguir en este momento. Yo creo que se está equivocando. Si yo estoy equivocado, pues no voy a llegar ni a primera base, hombre. Y si no estoy equivocado, bueno, pues acreditaré que no solo he tenido razón, pero inclusive si la candidatura se logra o no es insustancial. Porque lo importante es la transformación del país. Y en esa parte de la transformación del país, yo no quiero que digan que no hubo una sola voz que planteara que deberíamos seguir un camino diferente. Yo estoy desde hace rato en este planteamiento porque me niego a callarme cuando estoy convencido que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Gerardo, pues yo te deseo la mejor de las suertes. Creo que vas a recibir críticas porque, te soy muy franca, nosotros no creemos en la cuestión electoral. No es una crítica hacia ti. Pero no es un asunto de qué, es un asunto de realidad. O sea, yo creo que ese camino no hay que dejarlo, sería suicida. Pero no hay que confiar solo en él. Yo creo que hay que abrir la vía electoral. Para eso se requiere la revisión de la gente. Okay, entonces déjame. Porque si no hay el otro camino, sería futuro, simplemente frente a la vía armada. Pronto veo otro. Sí, bueno, la vía armada, por ejemplo, acaba de llegar a un punto concluyente, creo yo, en Colombia, después de más de 50 años se firmaron unos acuerdos. Tengo mis dudas ahí porque pues yo no creo que el establishment suelte tan fácil a Colombia, ¿verdad? Y en fin, o sea, soy muy escéptica, pero... No, los van a madrear, pero ellos reconocen que por la vía armada no llegaron a ningún lado. Exactamente. El gobierno los pudo derrotar y ellos pudieron derrotar al régimen. Exactamente, están en un empate que ha sido fatal, ha sido sangriento y ha sido verdaderamente espantoso, ¿no? Entonces, pues mira, yo no, ¿qué te puedo decir? Tú sabes la opinión que tengo del IFE, sabes la opinión que tengo de la cuestión electoral. Yo la comparto. O sea, es espantosa. Ahí es la única diferencia, y que además no pasa nada, pues así está. La única diferencia es que yo estoy convencido que no hay que renunciar a la vía electoral. Estoy convencido que no hay que trabajar solo la electoral porque esto es una madreada. La parte crítica la mantengo. Lo que me parece un error es que abandonar la electoral te ponen un monumento. Bueno, Gerardo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo...? No, yo creo que hemos hablado de lo fundamental y ya estaremos en contacto. Además, ahora es tu aniversario, que ya está pronto. Por supuesto, Gerardo, tú eres el padrino del FEMCAI y definitivamente tu presencia es imprescindible. Este jueves a las 9 de la noche, pues te agradezco muchísimo, Gerardo, tus palabras, tu análisis, como siempre, y pues reconocerte que pues nunca has tirado la toalla, ¿verdad? Que has seguido ahí y aunque no coincidamos al 100% en todo, coincidimos en lo fundamental. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto este jueves, Gerardo. Muchas gracias, un abrazo y hasta luego. Hasta luego, Gerardo, muy buenas noches. Pues bien, ya escuchamos pues los puntos de vista de Gerardo Fernández Noroña. Pues es un hombre muy, bueno, es muy brillante. En este espacio siempre lo hemos considerado como una persona

ya lo confirmó Gerardo Fernández Noroña, que es el padrino, el que inauguró el FENCAI en 2014. Y estará con nosotros también el escritor muy, muy admirado, muy respetado, José Reveles. Es el periodista, columnista, escritor, periodista de colaborador de Proceso y escritor de varios libros y un ser humano increíble, muy solidario. En fin, nos va a dar mucho gusto tener a José Reveles. Y va a estar también Enriqueta Cruz. Enriqueta Cruz, que es la madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las víctimas de esta mujer, esta criminal que se llama Isabel Miranda de Wallace, o como se llame. Así que tendremos también a otros miembros del FENCAI, por supuesto a Carlos Aznarés de Resumen Latinoamericano, y esperemos tener pues a muchas otras personas como participando en este aniversario que nos da un enorme gusto el haber cumplido 2 años y ya el FENCAI pues ha crecido de manera significativa. También va a estar con nosotros Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Él es La Gaviota, el medio radiofónico La Gaviota y Patria Grande. Él es también muy solidario. Rubén César Suárez Siria ha estado con nosotros en muchas ocasiones, dando un gran apoyo a las víctimas de este sistema feroz que tenemos aquí en México. Y bueno, vamos a abordar el tema de Colombia. Se firmó, pues, antier. Se llegó a una serie de acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Parece que con el Ejército de Liberación Nacional todavía no se concreta acuerdos, como fue el caso de las FARC. Y me gustaría compartir con ustedes acuerdos importantes como el 3.4, que es el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Y aquí lo mencionaba yo este jueves pasado, que esperamos que el gobierno de Santos, que igual que el de Uribe, pues está muy supeditado a las veleidades, a los deseos del gobierno norteamericano, del establishment, como yo le llamo, ojalá y consideren a las Fuerzas Armadas como movimiento político y no vayan a salir con una sorpresa, ¿no? Porque aquí, evidentemente, una vez que se van a desarmar las FARC, algo que a mí me... No lo sé. Se van a desarmar. Esperemos que el gobierno de Santos, que a mí no me merece mucha confianza, ni a muchos de nosotros, respete a las FARC una vez dejadas las armas. En fin, sigo leyendo. Movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y construcción de la paz. Aquí hay que traer a colación, porque es imprescindible, que lo que piden las FARC no solamente es reforma agraria profunda, sino una redistribución de la riqueza. Es decir, ellos piden un cambio de política radical. Y aquí la pregunta de los millones y millones y millones de dólares o de euros o de lo que sea es: ¿acaso el establishment va a aceptar así, tan fácilmente, dejar sus intereses, sobre todo siendo Venezuela colindante con Colombia? Sobre todo habiendo una guerra feroz contra Venezuela. Sobre todo porque quieren implantar en Venezuela el régimen neoliberal que había antes de el presidente Chávez, con Carlos Andrés Pérez que fue cuando ocurrió el Caracazo, que fue el inicio de la transición de Venezuela, ya con la llegada de Hugo Chávez, pues a otra cosa, a un cambio, un giro de 180 grados en la política, dado que el gobierno de Hugo Chávez prácticamente implantó lo que él llamó el socialismo del siglo XXI. Aún a pesar de tener en el seno, así adentro, el enemigo con Globovisión y los empresarios, ¿no? El empresariado de derecha, que finalmente logró poner en el Congreso venezolano pues a sus testaferros, ¿no? En fin, siendo Venezuela colindante con Colombia y también Ecuador, donde Rafael Correa ha aplicado un gobierno de corte de izquierda, aunque Correa nunca haya se haya declarado socialista, no importa, sus políticas pues son muy parecidas, ¿no? Muy a la izquierda. Entonces, esa es la gran pregunta que yo lanzo aquí al aire, ¿no? Viendo la embestida brutal que tiene el establishment, la derecha internacional en América del Sur, la pregunta está ahí al aire. ¿Por qué accedió el gobierno de Santos a firmar los acuerdos de paz con las FARC? En fin, es, perdón por el escepticismo, pero observando el entorno internacional, pues deja poco espacio para la esperanza. Y no queremos nosotros aquí demeritar el esfuerzo tremendo que ha hecho Cuba, el gobierno cubano, el gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos, ¿verdad?, por promover estos acuerdos de paz, pero caray, la embestida de la derecha es brutal, como ya lo decía Fernández Noroña y aquí lo volvemos a decir, Dilma Rousseff está en la cuerda floja, aunque también está en la cuerda floja el gobierno de Temer, pero Michelle Temer tiene el apoyo de la derecha internacional, como lo tiene este ampón, otro ampón que es Mauricio Macri, no lo quieren mucho en Argentina, ni modo, votaron por él, los que votaron por él, y esto me trae a colación lo que pasó en España. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me hace falta aquí Albert Juve para que nos dijera su apreciación, pastor? Porque la gente votó otra vez por el Partido Popular de Rajoy. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué tienen en la cabeza los votantes españoles? ¿Cómo estuvo la votación? ¿No estuvimos ahí presentes? ¿Hubo fraude? ¿Hubo compra del voto? No lo dudo ni tantito. Ya lo he dicho en escritos que he publicado, que el andamiaje electorero no es privativo de México, aunque en México, qué barbaridad, se sacaron, la bandera, ¿no? O sea, se sacaron 10 en corrupción, pero no es privativo de México. Hay INES en otras democracias, entre comillas, como la española, y yo no dudaría ni tantito porque que hayan comprado el voto de la gente más pobre en las áreas rurales. Creo que eso sucedió. En las zonas rurales fueron donde votaron por el Partido Popular, que es el que ha llevado a España a la debacle en la que está, con un 25% de desempleados. ¿Qué cosa está sucediendo? Y ahora, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el revuelo que ha habido en las bolsas, en fin, eso repercute en todos lados porque estamos globalizados ya, no hay de otra, estamos globalizados y todo parece indicar que la derecha está ganando terreno, no sé, tal vez porque al invadir a la izquierda, al hacer del PSOE un partido de derecha, habiendo nacido como de izquierda, el haber convertido al Partido Socialista Francés en un partido de derecha, pues la gente ya no cree en la izquierda, ¿no? Entonces, el panorama es gris, no es nada prometedor. y lo estamos viendo en todas partes, yo me quedé estupefacta cuando escuché los resultados de la votación en España, donde Podemos quedó en tercer lugar, aún asociado con el Partido Comunista Español, el Partido Socialista Unido Español, el Partido Unido Socialista Español. En fin, es algo espeluznante. Mi querido pastor, si quieres regálame otra pausa y regresamos. Gracias, pastorcito. Pues sí, estoy comentando aquí que es espeluznante, pastor, ver cómo reacciona la gente y cómo la gente, cómo esa falta de formación política, ese profundizar en lo que ocurre, en cómo se mueven los politicastros, ha incidido en el ánimo de los votantes en México, en España, en Francia, en fin, porque les han hecho creer que no hay diferencia entre la derecha y la izquierda. Y no sé qué opines tú, pero creo que en parte hay algo de eso. Es decir, la derecha ha penetrado los partidos de izquierda y los ha ensuciado, los ha hecho quedar muy mal y los ha obligado a actuar sin ideología. Y eso, pues, ha hecho que el votante diga, pues, me da lo mismo votar por quien sea, ¿no? ¿Cómo ves, pastor? En efecto, Pati, primero quiero saludar pues a los que nos están escuchando. De verdad que es un gusto estar aquí al aire nuevamente. De repente estoy luego en los controles y es difícil combinar las dos cosas, pero sin duda es muy importante opinar sobre estos temas. Y sí, bueno, qué mejor ejemplo de la infiltración de la derecha en la izquierda, entre comillas, que nuestro propio país, en México, ¿no? Aquí vemos lo que ocurrió desde hace unos años con el PRD, que ya es un tema que ya se ha tocado aquí en Desde la Raíz, el cómo un partido que supuestamente surgió de izquierda, ¿no? Con digamos, objetivos muy loables, el generar una alternancia entre el poder, entre la derecha y entre la derecha radical, porque en realidad el país siempre está gobernado por la derecha, solo que pues hay una derecha un poquito más tirada al centro y otra derecha un poquito más radical, ¿no? Que es justamente la derecha que en este momento estamos viendo en el poder con nombre de PRI, pero independientemente del nombre, pues básicamente la política mexicana se ha bueno, en ella abundan este tipo de personajes. Y bueno, la infiltración de la derecha dentro de la izquierda lo vimos muy claramente aquí con el PRD, lo hemos visto en diferentes movimientos, no solo hablando del panorama partidista, sino que, por ejemplo, yo recuerdo mucho aquel momento de efusividad en el 2012 cuando surgió el movimiento 132, el Yo Soy 132, que posteriormente, después de haber tenido un surgimiento bastante sólido, bastante contestatario al poder y bastante definido en su rumbo a seguir como parte de una piedra en el zapato para el poder, pues poco a poco los que verdaderamente eran radicales fueron echados a un lado dentro de ese movimiento, porque empezaron a surgir los prejuicios del poder, de manifestarse de ciertas maneras y de no manifestarse de otras maneras, por lo cual a los verdaderos contestatarios los fueron echando de lado. Y bueno, estos movimientos poco a poco fueron teniendo en sus cúpulas a personajes como Atolini, el tan mencionado Atolini, y otros más que evidentemente ya traían en su raíz esa derecha domesticada, esa izquierda falsa, pero que en su momento quisieron tomar el poder de estos movimientos, haciéndose pasar por personas contestatarias, personas que eran contrarias al poder, pero que al final tenían esa misión de romper la armonía de ese movimiento, el rumbo de ese movimiento. Y después vimos a estos personajes pues ya a cuadro en lo que es el emblema del poder, en lo que es la propaganda del poder, que fue Televisa, ¿no? Entonces eso fue un claro ejemplo de la infiltración de la derecha en la izquierda de este país, por desgracia. Dime una cosa, Pastor, acabamos de hablar con Gerardo Fernández Noroña, que ha tenido una trayectoria muy respetable, incluso él fue miembro del PRD, después renunció cuando el PRD se empezó a derechizar, ¿no? Sí. Posteriormente él pues fue prácticamente expulsado de Morena, uh-huh, por su crítica pues muy clara a López Obrador. Pero aquí hay una cuestión que siempre va a ser muy muy controvertida, sobre todo nosotros aquí hemos abordado mucho ese tema. Es decir, por una parte buscamos la unidad y por qué no nos unimos, pero por otra parte no coincidimos en cuestiones que no son solamente de forma, son de fondo. Es decir, nosotros aquí hemos dicho que no marchamos con lo electoral, sin embargo, ¿qué otras opciones se plantean? Hemos tenido aquí como invitados a Álvaro de Regil, uh-huh, que es un hombre absolutamente antipartidista, o sea, no quiere saber nada, uh-huh, de lo que es elecciones, ¿no? Sí. Porque no cree en el sistema como no creemos nosotros, definitivamente. Pero al lado de Álvaro de Regil hay otros que también plantean lo mismo, es decir, no queremos saber nada de partidos y no queremos saber nada incluso de un partido como Morena, que tiene en su seno gente muy respetable. Entonces, dime una cosa, querido pastor, estamos en un impas donde sí queremos, pero no queremos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esa misma negativa de la gente de marchar junto a Morena, pues es preocupante, porque como bien dice Fernández Noroña, pues la gente también está negociando con el gobierno, lo está reconociendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿cómo logramos la unidad sin dejar de ser críticos? Dime. Sí, primero es importante que diferenciemos el dejar de reconocer el sistema electoral de México a dejar de reconocer el sistema electoral como una forma de obtención del poder de una manera democrática. A lo que me refiero es, nosotros podemos decir, o bueno, yo en lo personal podría decir, yo estoy completamente de acuerdo en que si existieran las condiciones adecuadas en este país o en cualquier otro país, el poder se tendría que obtener siempre por vía de elecciones. Es decir, yo no estoy en contra de que se utilice el sistema electoral para obtener el poder. Me refiero en un contexto utópico o ideal. A lo que nosotros hemos, digamos, dado nuestro la espalda, digamos, es al sistema electoral que se encuentra en este momento en México bajo las circunstancias que están en este país. Es decir, nosotros no podemos asumir que el voto tiene un significado y un peso específico dentro de la decisión de elegir a un gobernante bajo el contexto que se tiene en este país. ¿Y por qué? Pues porque ya tenemos las pruebas y los antecedentes desde 2000, bueno, no, nos podemos ir muchísimo más atrás, desde el 88, digamos, desde más para acá ya, digamos, el 2006, el 2012, y todo apunta a que el 2018 no va a ser la excepción. Y bueno, teniendo esos antecedentes, nosotros no podemos decir que el mismo camino sin una sola variación nos vaya a llevar a tener un voto de respeto. Es decir, se desconoce el sistema electoral que existe en México no porque el sistema electoral en sí sea el problema en un contexto mundial. Es decir, las elecciones en un país como Islandia, Finlandia, en todos esos lugares, pues el sistema electoral funciona y se puede hablar de una democracia participativa. Pero incluso en Venezuela, exactamente, o sea, por hablar de algún ejemplo más cercano, Venezuela, ¿no? Pero nosotros no podemos esperar que nos pidan el voto, inclusive desde la misma izquierda, hablando de Morena, me refiero a la izquierda sistemática, porque a veces se confunde que la única izquierda que existe es Morena, y eso es completamente falso, porque también existe la izquierda que está fuera del sistema electoral y que está representada por todos esos movimientos populares, incluyendo a la CENTE, que están fuera del sistema electoral y que son parte de esa izquierda verdadera. No quiero excluir de esa izquierda a Morena, pero evidentemente Morena, al convertirse de movimiento a partido, pues ya se encuentra dentro de lo que mencionabas tú hace rato en la entrevista de Noroña, pues ya se encuentra dentro de el andamiaje que ha colocado este mismo gobierno y los gobiernos anteriores, pues para lograr obtener y conservar el poder y los privilegios de esta clase popular, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo reconocer en el sistema electoral actual, bajo las circunstancias actuales, el que mi voto vaya a tener siquiera un mínimo peso en esa decisión, porque ya nos han demostrado que ellos deciden en sus mansiones, tras puertas cerradas y demás, a quién van a poner en el poder, y solo generan esa simulación de democracia, pues para evitar que exista una explosión de social muchísimo más grande de la que ya hay en este momento, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y déjame decirte algo, ¿no? Porque se evita mucho hablar del año 2000, pero yo insisto, insisto que lo más patético, lo más doloroso para México es que en el año 2000 la gente haya votado masivamente por un ampón convencido. ¿No? Entonces, mucha gente dice que no, que en el 2000 hubo alternancia. No. Fue terrible. El engaño fue sofisticado, fue diabólico. Es decir, el haber convencido incluso a gente de izquierda, pastor. Sí. Incluso a gente de izquierda, gente inteligente, que votara por Vicente Fox. Es verdaderamente, o sea, es el paradigma de lo más diabólico que hicieron con la sociedad mexicana. O sea, es engañifa, y que muchos siguen sosteniendo que ahí hubo democracia. no la hubo. Y el IFE del 2000 fue tan, tan delictivo como el de ahora, precisamente por eso, por ese refinamiento en la manipulación de millones que votaron por un ampón. Así es. Además, inclusive en el sistema electoral se ha tenido el cinismo de decir que no funcionaron, porque de hecho el cambio de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral es indirectamente reconocimiento de sus fallas. Sin embargo, lo único que cambiaron fue una sola palabra dentro del nombre de esta, entre comillas, institución. Pero la estructura por debajo sigue siendo exactamente la misma, siguen existiendo esos magistrados con sus decisiones inapelables, siguen existiendo pues todos los trucos que utilizó desde Felipe Calderón, Peña Nieto y demás para poder legitimar la decisión que ellos previamente ya habían acordado para lograrla empatar con aquellos pocos votos reales que tuvieron, porque yo insisto también en que por más que hubo fraude y demás y que hubo compra de votos y todo, insisto en que las personas que votaron por Peña Nieto no fueron las suficientes para que hubiera sido un triunfo vía la compra de voto. Lo que yo insisto siempre dentro del fraude electoral es que al final, no importando cuántas personas voten por un candidato, y siempre utilizo el ejemplo, ¿no?, ya llevándolo al absurdo de que aunque el 100% del padrón electoral votara por cierto candidato, el candidato del sistema ganaría por 110%. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos han demostrado que el voto no tiene el más mínimo peso, ¿no? Entonces, como lo mencionas, en el 2000, pues sí, digamos, el fraude fue tan refinado que llegó a convencer a mucha gente. Sin embargo, eso no nos garantiza que el voto realmente haya influido en la decisión de elegir a Fox. Es decir, que de cualquier modo, aunque la gente hubiera votado de otra manera, probablemente ya habían decidido previamente hacer la alternancia y que Fox tuviera el poder. Ahora, les salió también el fraude que coincidió la decisión que ellos habían tomado con el engaño que en el que la gente cayó, y por eso parece o da la falsa sensación de democracia. Pero entiendo completamente a lo que te refieres. El sistema siguió siendo el mismo, solo cambió de nombre. No, pero fíjate que tienes toda la razón, Pastor. Tienes toda la razón. Aunque la gente no hubiera caído en la engañifa burda en la que cayó, si la gente hubiera votado por el otro candidato y no por Fox, de todas maneras hubiera subido Fox. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ya estaba cocinado. Tan estaba cocinado que en el 96 Zedillo, sí, cuando va la presidencia de Zedillo, se hizo la modificación al artículo 82. Uh-huh. Precisamente para que Vicente Fox no tuviera ningún impedimento, sí, para llegar a ser presidente, ¿no? Entonces sí, ya estaba cocinado, ya estaba decidido. Pero cuando yo hablo de lo burdo, de lo patético, es que la gente haya creído, claro, que ella fue la que lo eligió. Ese es el tema aquí, ¿no? Sí, que la gente creyó que ella eligió a Vicente Fox. Imagínate nada más, ¿no? Sí, además, a mí me preocupa, por ejemplo, hablando de las izquierdas, independientemente de que Morena, digamos, esté o no infiltrada por la derecha, que no dudo que evidentemente haya muchos de derecha dentro de Morena, que se ha demostrado, ¿no? Uno de los ejemplos es Bartlett, pero bueno, independientemente de eso, y suponiendo que hay mucha gente con buena voluntad dentro de Morena y demás, yo no puedo creer que se siga apostando todavía a ese mismo sistema, prometiendo lo mismo que se hizo en 2012, lo mismo que se hizo en 2006, por medio de ese mismo camino se pretenda lograr un resultado que no se obtuvo en los dos sexenios anteriores. Es decir, cuando se confronta a gente de Morena y se le pregunta, bueno, ¿pero qué hay de diferencia entre el 2018 que se aproxima y el escenario electoral que hubo en 2012 o 2006? Y lo único que dicen es que esta vez están más organizados, pero... No. El problema es que eso mismo contestaban en 2012 y en 2006. Es decir, que siguiendo el camino completa y absolutamente electoral y dentro del sistema de Morena, yo no espero ningún resultado. Yo, bajo el escenario actual, estoy completamente seguro de que no habría ninguna diferencia si votan muchos o pocos. Es decir, si ya se tiene previamente acordado quién va a ser. No tengo yo en este momento el conocimiento suficiente como para adivinar quién quieren que quede en el poder. Pero bueno, todavía queda suficiente tiempo como para que ellos muevan cielo y tierra y que al final Televisa empiece otra vez su campaña de siempre y que hagan parecer algo legítimo lo que ellos ya tienen orquestado previamente y dentro de todo el sistema de simulación electoral. Y eso es lo que me hace realmente estar lejos de Morena. Yo no voy a poder creer en un movimiento o en un partido que no esté planteando ni siquiera un mínimo cambio en el sistema que pretende seguir para obtener el poder en el país. Así es, aquí vendría un poquito lo que dice Fernández Noroña, es decir, hay que hacer posible una elección, pero una elección real, uh-huh. Una elección donde los ciudadanos elijan, ¿no? Uh-huh. No nada más voten, no, elijan, porque una cosa es votar y otra cosa es elegir, ¿no? Así es. Entonces, hasta ahí, en teoría, yo concordaría con Fernández Noroña. Aquí el problema es que la gente no se está movilizando para transformar el sistema, para acabar con el INE. O sea, un requisito sine qua non es tumbar el andamiaje. Uh-huh. Porque coincido contigo, el proceso electoral es idóneo. Funciona en Cuba, funcionó en Venezuela, funcionó en Bolivia, funcionó en Ecuador, uh-huh. Llegó a funcionar en Argentina y llegó a funcionar en Brasil, que ahora ya la derecha está metida hasta la cocina, es otra cosa, uh-huh. Pero realmente el sistema electoral sí funciona, ¿no? Y como lo acabas de decir también, en los países nórdicos de primer mundo, pues claro que funciona, ¿no? O sea, ahí sí eligen los ciudadanos, pero tenemos aquí en México un absoluto paradigma de lo más delictivo y lo más abyecto, y mientras los diferentes movimientos no se pongan de acuerdo en tumbar el sistema electoral y sigan apostándole a invitar a los ciudadanos a votar, pues estarán haciendo el juego al sistema. Y ese ha sido el tema aquí, y yo se lo planteé hoy ahorita a Gerardo con mucha franqueza, ¿no? O sea, perdóname, o sea, pues yo respeto tu lucha, porque también es cierto, Pastor, ha estado ahí, va y se planta y clausura y se tiende y se sienta y se lo llevan a la cárcel. O sea, eso es indiscutible y no se le va a regatar, ¿no? El asunto aquí es que es harto difícil digamos llegar a un acuerdo con gente que piensa todavía, gente de buena fe con la que yo he hablado, piensa que sí hay que ir a votar por Morena, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso crea división, quieras que no. Claro. Nosotros aquí hicimos una campaña muy intensa para que la gente no fuera, que abandonara las urnas, que las dejara desiertas. No vamos, no creemos en ti. Esa huelga electoral hubiera sido un golpazo, sí. Un golpazo, Pastor. Pero no, la gente, no, es que vale la pena votar por Morena. Bueno, y eso crea división. Sí, además, independientemente también de lo que Morena opine sobre el camino electoral, que digamos dentro de su punto de vista es válido, porque al fin y al cabo por eso se convirtieron en partido, porque creen en el sistema a pesar de las pruebas que se ha tenido en el pasado. Bueno, independientemente de eso, yo también tengo una seria diferencia con Morena, porque en principio ellos, su frase fundamental es que son la única opción para cambiar a México, lo cual deja a un sinfín de movimientos nacionales e internacionales, digamos, que no han optado por esa vía para cambiar este país, y eso me causa un conflicto muy grande, porque entonces entendería yo el porqué desde el 2013, cuando empezó el embate contra el magisterio, Morena no se pronunció en apoyo a ellos, sino hasta ahora, casi 4 años después, cuando ya hubo un derramamiento de sangre. Yo recuerdo muy claramente en 2013, cuando el magisterio a principios de septiembre tomó la Plaza de la Constitución y que llamó a toda la gente a apoyar, pues bueno, hubo un sinfín de personas que también junto con ellos, junto con la CENTE, instalaron sus casas de campaña y demás. Pero cuando ya se veía venir la represión y que ellos mismos pidieron auxilio a los movimientos sociales, a Morena y demás, ahí se pudo haber generado aquel vínculo que hasta hoy está buscando Andrés Manuel López Obrador con la CENTE. Él ahora los llama a votar cuando estamos a 2 años de las elecciones simuladas, pero cuando tuvo la oportunidad de verdaderamente generar un vínculo fraterno con el movimiento magisterial, que fue en ese 2013, previo a esa salvaje represión que hubo, ¿no?, que vimos infinidad de imágenes posteriores al desalojo, donde a cada uno de los maestros le aventaban chorros de agua a presión, los tumbaban al piso, los arrastraban, les rompían sus casas de campaña, les robaban todo. Y minutos antes de esa represión, el magisterio le pidió ayuda a Morena, le pidió ayuda a muchísimos movimientos, muchos de ellos que sí llegaron a tratar de ayudar, pero evidentemente, si no hubo la respuesta del movimiento de izquierda, entre comillas, más fuerte del país, pues evidentemente ya se llevaba todas las de perder, y por eso hubo tantos heridos, hubo detenidos y demás. Yo pienso que el vínculo, si bien se podría decir que tiene buena voluntad de parte de Morena de ahora tratar de unirse al movimiento magisterial y apoyarlos, pienso que llegó muy tarde. Muy tarde, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de gente que no va a volver, ya está muerta. Cuando se pudo fortalecer ese movimiento, no se hizo, y por eso para mí Morena ahora solo está preparando el camino hacia el 2018, porque cuando el camino hacia el 2018 estaba muy lejano, simplemente les dio la espalda. Caray, pastorcito, ¿qué te puedo decir? Es doloroso lo que mencionas, ¿no? Es doloroso, sobre todo en estos momentos en que se requiere unidad, aún con esas fallas terribles que acabas de mencionar y que no te voy a negar, no tengo nada que decir, pastor. Son momentos muy tristes, son momentos terribles que en los que el gobierno, en los que la gente olvidó lo que hizo el gobierno contra la APO en 2006. Exactamente. Ajá. Terrible, terrible, ¿no? Fue masacre espantosa, ¿no? En un estado que se ha distinguido siempre por su combatividad, o sea, es admirable. El estado de Oaxaca es admirable, o sea, las comunidades oaxaqueñas, de verdad, mis respetos, el magisterio oaxaqueño, mis respetos, sin demérito de los demás, que también son increíblemente valerosos, ¿no? Pero es una realidad ahorita, pastor, y ahorita con todos los bemoles terribles y ese dejo de conveniencia que se percibe, pues se requiere la unidad de todos, pastor. Definitivo, definitivo, digamos... La unidad se requiere, ¿no? Sin duda alguna coincido. El problema es ponernos en el lugar de los familiares de los fallecidos, ¿no? O sea, esas personas en su momento pidieron ayuda, les dieron la espalda, ¿no? Y me pongo en su lugar y digo, ¿cómo voy a confiar en alguien que cuando yo tenía a mi familiar vivo no lo ayudó y ahora me pide que yo lo ayude? Eso es muy difícil, y solo entendiendo la pérdida de esas personas se puede comenzar a entender el por qué existe la división, porque ya la división no es simplemente ideológica. Es decir, el movimiento magisterial en muchos momentos sufrió el abandono del movimiento más importante de izquierda en este país, que es Morena. Eso es una herida muy difícil de cerrar, pienso yo. Pues sí, pastor. Aquí antes de cerrar el programa, porque estamos ya a minutos de concluir, sí quiero decirte algo. Yo llegué a entrevistar a personas de Morena que me dijeron que eran rechazadas por el magisterio. Uh-huh. Es más, yo llegué a estar en reuniones, pastor, donde los maestros rechazaban cualquier injerencia, cualquier participación, cualquier nada, o sea, no queremos. Es muy triste. En algunos casos fue el magisterio el que rechazó a Morena. Tengo que decirlo también. En otros casos, muy probablemente no. Muy probablemente vieron tendencias, pues no muy claras, ¿no? Y el caso es la tragedia sempiterna de la izquierda, Pastor. Esa es la tragedia, la desconfianza mutua, a veces justificada, a veces no. Y eso es lo que nos ha llevado a este punto, Pastor. Desgraciadamente así es, ¿no? Sí. Pues vamos a concluir, a cerrar, mi querido Pastor, agradeciéndote enormemente, que sé que eres multi tarea, que al mismo tiempo estás en los controles, estás aquí intercambiando conmigo, porque se enriquece mucho, Pastor. No es lo mismo el monólogo de una sola persona que tener puntos de vista y estar contrastando los puntos de vista y estar analizando, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado participar ahora, y bueno, vamos a, ¿qué te parece si reiteramos la invitación a todos para que nos acompañen este jueves en un aniversario más, el segundo aniversario del GEMCAI? Definitivo, y pues bueno, todavía está la logística en progreso, todavía no podemos confirmarles a ciencia cierta los asistentes, pero sin duda alguna pues va a ser un programa muy valioso. Además, pues bueno, es el segundo año de un proyecto que surgió con la intención pura y única de llevarles a todos los que se acerquen al FEMCAI, a los que nos escuchan, a los que nos leen, pues la información más confiable que se pueda encontrar, ¿no? En internet, porque en internet es un mar de información, muchas de ellas con muy buena intención y otras pues completamente falsas, y es un gusto formar parte de este proyecto, la verdad. No, Pastor, ¿y qué te puedo decir? Pues tú eres el pilar del FEMCAI, para acabar pronto, o sea, si no fuera por tu dedicación y todo eso, este proyecto se hubiera quedado a medias o no hubiera arrancado, Pastor. Así que vuelvo a reiterar nuestra profunda gratitud por todo lo que has hecho, y pues agradecer a todos los que nos hayan acompañado el día de hoy, y decirles nuevamente que nos van a acompañar gente de primerísima. En primer lugar, nosotros mismos. luego invitados especiales, ¿no? Aunque me dijo Pepe Reveles, no me digas especial, Patricia, yo me contento con que me hayas invitado, me dará mucho gusto, y pues más gusto porque es un hombre mucho, muy respetado, y va a estar también el padrino Fernández Noroña, va a estar Enriqueta Cruz, y esperamos que nos confirmen más compañeros. Pero muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, Pastor, un abrazo, y esperemos que nuestro querido Albert se encuentre ya bien para este jueves. Ojalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente.